Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Oh Espíritu Santo, don del Padre, ven sobre nosotros e inspíranos para ser de verdad discípulos y testigos de Cristo en el mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este domingo, donde celebramos la solemnidad de Pentecostés, verdaderamente abramos nuestro corazón al Espíritu Santo. Ustedes saben que con esta solemnidad termina prácticamente el tiempo pascual, aunque dura toda la semana, hasta el próximo domingo, fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué fue lo que sucedió a los 50 días de la resurrección de Cristo? Bueno, a los 40, como celebramos el domingo pasado, Él se fue al cielo. Y 10 días después, 8 días después, diríamos, envió al Espíritu Santo. Pentecostés quiere decir 50 días. Era una fiesta que ya se celebraba de parte de los judíos, porque eran los 50 días donde se recogía la cosecha del trigo que se había sembrado. Y si ustedes recuerdan, se trata de esa fiesta, esa celebración que el mismo Jesús había anunciado cuando dice Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Jesús había anunciado ya esta suerte suya de que su muerte, su resurrección tendrían que dar el fruto, y el fruto es el Espíritu Santo. Por eso nosotros hoy estamos muy contentos, ¿no? Porque todo este misterio pascual que vivimos ahora nos da este maravilloso regalo. La palabra de Dios nos indica entonces cómo es este Espíritu Santo que viene. Cada uno de nosotros ya lo recibió el día de su bautismo, y cuanto más el día de su confirmación. Y en el caso de los sacerdotes, pues por tercera vez el día de su ordenación. Pero este Jesús, hermanos, que envía el Espíritu Santo, lo hace como un regalo muy especial. Hoy, en Hechos de los Apóstoles, estamos con este relato de cómo estaban reunidos ellos en casa, como Jesús se los había ordenado. La casa era el cenáculo, donde había sido la última cena, y sin moverse de ahí, verdaderamente viene el Espíritu Santo, viene en forma de fuego, ¿no? En la Biblia el fuego, el humo, los truenos son signo de una presencia de Dios. Lo hermoso es que estaban en oración. Se trata pues de este relato, relato porque se cuenta qué fue lo que sucedió, y como decimos, lo hermoso es que ellos estaban en oración. Repito, algunos grupos llamados pentecostales dicen que para que venga el Espíritu Santo hay que armar 7 orquestas, 50 bocinas. A veces falta este espíritu de oración, muchas veces silenciosa. Oración con María, porque María fue la que primero recibió el Espíritu Santo en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Queridos hermanos, nosotros tenemos entonces esta presencia del Espíritu Santo que es global, ¿verdad? Porque no fue como en Babel. Los pueblos se dividieron en lenguas. En cambio, ahora los pueblos, todos, dice, los que estaban en Jerusalén, comprenden el mismo lenguaje. El Espíritu no es espíritu de división. Nadie puede decir: el Espíritu me dijo que yo fundara una iglesia diferente, porque es ir contra el Espíritu Santo. El Espíritu es el que une, el que da, como dice Pablo, la iglesia una santa, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu. Naturalmente que tener el Espíritu Santo es vivir de forma diferente, hermanos. Porque Pablo dice que la presencia del Espíritu Santo no es una presencia estética. Es decir, no es para que nosotros digamos: oiga, verdaderamente, como dice un predicador, te voy a dar el Espíritu Santo. No es un adorno personal, es una forma de vida en la verdad y no en la mentira, en la paz y no en el odio. Y finalmente, hoy en el Evangelio Jesús nos dice que el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a defendernos. No contra el hermano con violencia, sino contra la mentira. Y es aquel, diríamos, que nos da el espíritu de misericordia. Si tú no sientes misericordia para con tu hermano, pídele al Señor el don del Espíritu, porque Él te lo dará. Vivamos, pues, con este Espíritu Santo en nuestra vida y tengámoslo presente. Y aprovecho para invitarles a la Escuela Bíblica Diocesana a partir del sábado 14 de mayo, donde a través del estudio de la Palabra podremos conocer mejor nuestra fe y naturalmente la Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Amén.